Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores lo van a olvidar. Se dirige para la cantina, por un sentimiento se va a emborrachar. Estrellita, reluciente estrella, pues ella me dijo que me iba a olvidar. Mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar. Una gota de ron hasta el fondo en una botella yo he visto rodar. Así rueda el orgullo de tu alma, que no encuentra calma por tu vanidad. Cuando tienen licor las botellas, tomamos en ellas hasta emborrachar. Olvidarnos de penas amargas y algunos amores nos hacen pasar. Estrellita, reluciente estrella, platícale a ella mi triste dolor. Para ver si tomando la olvido, le doy mi retiro y mi último adiós. Para ver si tomando la olvido, le doy mi retiro y mi último adiós.